Eso es Tronic aquí en Nación Rock and Pop haciendo rara tocata. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hay más Tronic aquí en Nación Rock and Pop. Gira la frontera de la Nación Rock and Pop. Ok, estamos de vuelta aquí en Nación Rock and Pop haciendo rara tocata con Tronic en esta noche de jueves previo al 18 de septiembre. ¿Qué van a hacer para el 18? Empanadas. Además. No sé. Todo tipo de empanadas. Ya. Ok, ¿con qué vamos? Bueno, esta canción que viene ahora se la hicimos con mucho cariño al Freddy, al Magma y al Blackpool, que ellos nos la pidieron. Bacán. Que es la cortina del portal del web. Bueno. Un honor para nosotros, en todo caso, hacer un tema para ellos. Entonces, Tronic presentando la presentación del portal aquí en la Rock and Pop. Caminando por la calle se me acerca un tipo, vende bálsamo aquí.